asoma do yombolo, asoma do, aso nyanya asoma do yombolo, nyanya asoma do, kweyi sobo kweyi orisa sasa, asoma do, kweyi sobo kweyi orisa sasa, asoma do, ananua asoma do yombolo. Aso nyanya so mado yo bolo nyanya so mado kweyi sobo kweyi orisa sasa aso mado kweyi sobo kweyi orisa sasa aso mado ananu wa so mado yo bolo. Aluwa ye wesele ah.